Desde que comenzó la carrera de Derecho, que después pasamos a hacer Escuela de Derecho, en un primer momento se daba Derechos Humanos como si fuera Derecho Constitucional 2. A partir de que fuimos a Escuela de Derecho y nos pudimos dar nuestro propio plan de estudio, a pesar de que éramos una escuela de normalización, la materia de Derechos Humanos pasó a ser parte de la currícula y comenzamos a, como traíamos profesores de afuera, decidimos traer a Mónica Pinto, que es la actual decana de la Facultad de Derecho de la UBA y es una de las más grandes doctrinarias en Derechos Humanos en nuestro país. Y ella fue a quien formó, sin más allá que había sido profesora mía cuando yo estudié en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, fue quien nos formó a todos los que estamos dando clases acá en Derechos Humanos. Y la perspectiva que le damos nosotros es una visión desde el sistema internacional e interamericano de los derechos humanos. Sino no quedarnos nada más que con el derecho constitucional, sino avanzar en el sistema de protección que establecen los tratados internacionales, sabiendo que el Estado, de no poder solucionar una violación en el ámbito interno, va a culminar siendo responsable en el ámbito interamericano, y nos parece que es de absoluta trascendencia que los abogados que salen de nuestra facultad sepan o sean profesionales que tengan conocimiento de este mecanismo de protección tan importante para nuestro país y en nuestro caso para América y el sistema universal a través de Naciones Unidas. Aquí justamente cada vez que se habla de derechos humanos, quizá la gente que tiende a avasallarlos o que habla desde el desconocimiento no se da cuenta que en realidad el único que puede vulnerar los derechos humanos es el Estado, es el propio Estado. Trayéndolo a la realidad, usted habla también de Latinoamérica, del sistema de derechos humanos de Latinoamérica, de la Corte Interamericana, por ejemplo. Aquí hace días, hace cuestión de meses, mejor dicho, hubo una inspección de la CID en los penales, específicamente de Sierra Chica, los tuvimos nosotros aquí en Olavarría, no sé si habrán pasado por Azul también. ¿Qué otros derechos cree que se pueden vulnerar? Mire, se lo bajo al Departamento Judicial Azul. ¿Qué derechos se pueden vulnerar, qué derechos humanos se pueden vulnerar en el Departamento Judicial Azul? Para que la gente, digamos, para que el común lo entienda. En realidad, si uno piensa en un ideal de Estado de Derecho, es decir, estamos bastante lejos, es decir, desde el momento que hay gente que no tiene una vivienda, desde el momento que hay gente que no puede acceder a la educación, o desde el momento que hay gente que no tiene para comer. Creo que no es solamente en el ámbito del Departamento Judicial de Azul. Nuestro país, más allá del avance que ha tenido en la agenda política el tema de derechos humanos, tal vez hay algunos estándares que no alcanzamos todavía a cumplir, pero es decir, me parece que del 83 a la fecha ha habido un gran avance en la toma de conciencia por parte de la comunidad. Es decir, ya uno sabe que tiene derechos y sabe que puede reclamar frente a cualquier violación de esos derechos. Y me parece también interesante, dentro del Departamento Judicial de Azul, ver cómo desde hace unos años atrás los jueces comienzan a aplicar los tratados de derechos humanos y los abogados empiezan a aplicar en sus demandas los tratados, las violaciones que surgen de los tratados de derechos humanos que son de aplicación obligatoria en nuestro país. Uno lo ve como algo lejano, pero es el derecho al nombre, el derecho a expresarse, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Se pueden violar casi todos los derechos que están consagrados, pero creo que un Estado de Derecho lo que busca es llegar a cumplir con esos estándares que fijan los tratados de derechos humanos. Con respecto a lo que hablabas anteriormente de la Comisión Interamericana, sí es cierto que el tema de los penales, hay una causa iniciada en la Comisión Interamericana con respecto a las cárceles en Mendoza también, y dentro del sistema penitenciario se vulneran constantemente derechos, ya sea por el hacinamiento, por las torturas que hemos visto todos en televisión o los tratos crueles que se le aplican a quienes están privados de su libertad. Es interesante eso que comenta acerca de la toma de conciencia. ¿Esto es así en la sociedad? ¿La gente, digamos, está comenzando a ser consciente de que tiene esos derechos, que son derechos, para que se entiendan, son los derechos fundamentales, en realidad, que consagra la Constitución? Así como muchos dicen, hay algunos juristas que pudimos entrevistar hace días que dicen que el Código de Comercio y el Código Penal, el Código Civil y el Código Penal, están como desactualizados. ¿Los derechos humanos pueden desactualizarse o quizá pueden, digamos, quedar algo varados en el tiempo, o al ser derechos fundamentales son como más estancos? No, a mí me parece que es al contrario. El derecho internacional, si estamos en la fase donde se negocian y se culminan tratados internacionales, donde los estados consensúan cuáles son los derechos que le reconocen a los individuos que están bajo su jurisdicción, es un derecho absolutamente dinámico. Y yo creo que se ha avanzado desde el 45 a la fecha, se ha avanzado en la consagración de mayor cantidad de derechos y en la protección de determinados grupos. Un ejemplo de esto es la Convención de Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, que no solo tienen los derechos que se les reconocen a todos los seres humanos por el hecho de ser tal, sino que a través de otro tratado se le da una protección mucho más específica y mayor respecto de un habitante que no pertenezca a ese grupo vulnerado. A mí me parece que al contrario, carecen de... Si hay una característica que no tienen, es la de ser estancos. A medida que pasa el tiempo, se van generando nuevos tratados y nuevas convenciones, y cuando los estados deciden ser parte de esas convenciones es cuando están decidiendo cumplir con esos estándares que fija el derecho internacional de los derechos humanos.